bien. Seguí por tu camino, que el mío ya lo encontraré. Cada vez que me mentís y a los ojos me miras, sonrío, soy gentil, pero ya sé la verdad. Estamos haciendo las cosas bien. Seguí por tu camino, que el mío ya lo encontraré. Con celos y desconfianza, difícil fue descansar. Sospechas me dominaban, que acabo de confirmar. Porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien. Camino, que el mío ya lo encontraré. La realidad, eso que no quise ver, no tendría que enfrentar. Estamos haciendo las cosas bien. Seguí por tu camino, que el mío ya lo encontraré. Con celos y desconfianza, difícil fue. Me dominaban, que acabo de confirmar. Porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien. Seguí por tu camino, que el mío ya lo encontraré.